Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida. Estamos en la edición número 2378, hoy miércoles 30 de marzo. Ombligo de la semana, siempre me toca ombligo de la semana venir siempre, a conducir el programa, siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Y bueno, estamos con el equipo completo, está con nosotros Juan de Dios Rencón en el control operativo, que él es el que nos está poniendo esta linda música para amenizar un poquito, y también nos acompaña Ricardo Tapia, que es nuestro community manager, él es el que está al tanto de contestar todos sus twitters. Recuerden escribirnos a @enlosnegocios y entrar a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios y darle me gusta para que nos puedan seguir y estar siempre con nosotros. Y bueno, arrancamos este programa con esta canción de Sex on Fire, y es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda estadounidense Kings of Leon, Lion, Only by the Night. Así que pues esta canción es, pues no dice de qué, no veo de qué año es, pero bueno, fue un hitazo en Hot Modern Rock Tracks. Y bueno, gracias Juanelo por esta música tan bonita que nos pones. Y bueno, estamos, pues me acompaña en la conducción la noche de hoy, René Bernal. ¿Cómo estás, René? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, el auditorio. En este miércoles caluroso, estamos actualmente a 33 grados, la temperatura llegó a 38 y se espera que el día de mañana todavía aumente. Por fin los fríos nos dejaron en paz y viene el calorcito sabroso característico de esta blanca ciudad. La sugerencia de siempre. Mucho talco. No, pero digo, para el radioescucha, quédese con nosotros a esta hora, porque además tenemos un programa pues sensacional. El día de hoy tenemos casa llena, y no solamente de lo que al staff de apoyo que tenemos corresponde, sino tenemos verdaderamente aquí muchos invitados. Vamos a tener un programa muy surtidito, no le cambien. De hecho, tenemos dos invitados importantes la noche de hoy, así claro, que esténse pendientes. Vamos a hablar de dos cosas distintas. Totalmente diferentes. Muy distintas, pero verdaderamente muy interesantes. Le traemos también las sugerencias de siempre, el tipo de la semana, y pues ya sabe, aquí uno que otro chascarrillo que nos vamos a reventar en el trayecto, ¿no? Y bueno, nos acompañan del albergue Cría, que es una comunidad de restauración integral de adolescentes, y está con nosotros la voluntaria Patricia Núñez Casanova, que le damos una cordial bienvenida. Gracias, Patricia, por traernos esta información de Albergue Cría. ¿Y qué tienes para nosotros, Patricia? Bueno, pues muchas gracias. Y buenas noches, René, Laura. Bienvenida. Estimado público radiofónico, así es como dice mi buena amiga Laura. Soy Patricia Núñez y es para mí un placer y una emoción tremenda poder estar aquí en este espacio de tu programa, brindado de manera tan gentil por la radiodifusora, para poder promover un evento sin fines de lucro a favor del albergue Cría. Y bueno, su servidora forma parte de un grupo llamado Vikingos, el cual está conformado de 22 personas voluntarias, totalmente unidas de corazón. Somos una familia vikinga comprometida a crear amor y honestidad en el mundo. Juntos somos líderes solidarios que luchan valientemente con el fin de ayudar a jóvenes sin hogar para hacer de ellos un mejor futuro a través del albergue Cría. Actualmente realizamos diversas actividades y eventos como venta de cochinita en diferentes puntos de la ciudad, boteo en la biciruta, venta de bebidas en cicloturish, y dentro de estas mismas actividades fomentamos e inspiramos a más personas con recursos a ser benefactores, apoyando al que más necesita, de verdad. Recaudamos donativos a través de nuestra página en Facebook, Vikingos. Así es como nos pueden buscar y darle me gusta a nuestra página para poder consultar toda esta información que les estoy proporcionando. Y bien, aprovechando este espacio, estoy aquí para hacerles una atenta invitación a todo el auditorio, todos los radioescucha, que para que asistan al próximo evento que tenemos, tipo cena baile, que realizaremos llamado Cría Color Fest, el cual se llevará a cabo este sábado 2 de abril en punto de las 6 de la tarde en la Quinta Loreto, la cual está ubicado en calle 59, número 619 por 82 y 84 de la Colonia Centro. Para mayor ubicación de la Quinta Loreto, está a cuadra y media del Parque Zoológico del Centenario. Y pues en dicho evento habrá música en vivo para escuchar y bailar, venta de comida, bebidas, exposición de motos y otras sorpresas que tenemos reservado para ese día. En verdad, esperamos que vaya muchísima gente para hacer de este evento algo, o sea, increíble, que llegue al máximo, y pues esperemos contar con la presencia de muchos, ¿no? El donativo es de 100 pesos por persona adulta y adolescente, y pues los niños entran gratis. De acudir al evento, se les sugiere que lleguen entre 15 y 10 minutos antes de las 6 de la tarde para reservar su lugar, ya que tenemos mesas y sillas para comodidad de las personas y que puedan disfrutar al máximo el evento. Y pues abrimos con un tributo a los Beatles, lo cual se va a poner genial, va a estar padrísimo todo lo que ofreceremos. Será una velada extraordinaria, diferente a cualquier otra, de verdad, no se lo pueden perder. Y lo más bello de todo esto, Laura, es la participación que tendrán todas las personas que acudan, ya que con su donativo estarán apoyando y ayudando a que los adolescentes de esta casa hogar tengan una vivienda digna, con alimentos, educación y vestimenta como debe de ser. Realmente necesitamos el apoyo de muchas personas y todo lo recaudado en este evento se destinará en especie para estos jóvenes del albergue. Y bueno, aquí me acompaña la presidenta del patronato, la señora Alejandra Evia, para hablar un poco de lo que es la Fundación CRIA. Claro, buenas noches. Bienvenida, pues, Alejandra. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no nos cuentas desde cuándo está esta fundación? Mire, esta fundación nace hace 7 años y es... fundada por mi sobrino Jorge Evia, que trabajaba como médico en el tutelar de menores. Entonces, ahí trabajando se dio cuenta de que pues había mucho problema de que llegaban niños que estaban ahí por cometer delitos muy leves o por estar en el lugar menos indicado a la hora menos indicada, ¿no? Entonces, así es como él nace con el albergue y se lleva niños allá a cumplir su sentencia, pues respaldados por el SEAMA, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta ya estábamos allá víctimas y victimarios. Entonces decidimos separarnos, ¿no? Y así es como nace CRIA, porque antes era ICAIF. Nacemos como ICAIF hace 7 años y es como hace 4 años se divide y nace CRIA y nos llevamos ahí a solo a los niños que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Okay. ¿Mm? Yo quiero hacer énfasis en esto, que por favor apoyen a todo este tipo de actividades que organizan los voluntarios, porque de esta manera es como nosotros sacamos adelante el albergue, ¿no? A veces pues nos enfocamos mucho en darle la alimentación, en darle la escuela, el vestido, pero muchas veces no tenemos el dinero para las instalaciones, ¿no? Para darle el mantenimiento a la casa, que la verdad es muy grande. Y pues este grupo llegó de voluntarios, está de verdad súper comprometido. Oye, con nosotros. Alejandra, ¿los niños viven ahí? Ahí viven los 365 días del año, las 24 ¿Qué horas. ¿Qué parámetros de edades tienen allá? Ahí están entre los 12 y los 18 años. Okay. ¿Y cuál es la población actual? Bueno, ahorita en desbandada cumplieron 4 en 18 años. Ah, okay. Pero pues le seguimos dando seguimiento, ¿no? De que pues no los podemos abandonar así nada más. Entonces uno de ellos de hecho sigue con nosotros en la casa, siguen estudiando su preparatoria, pero son como 13 niños los que tenemos ahorita, entre los 12, que es el más chiquitito que tengo, hasta los 17 años, que es el más grandecito que tengo ahorita en el albergue. Ahí estudian, su formación es por INEA, y los que ya están estudiando preparatoria es por medio de CEP, en preparatoria abierta. Ok. Y nos mencionas que, bueno, ahorita tienen este gran evento que es el día 2 de abril. ¿Nos repites el lugar donde va a ser? Sí, claro. Bueno, sí, es la Quinta Loreto, la cual se ubica a cuadra y media del zoológico de Mérida. El parque solo. Del centenario, o sea que llegan a las 5:30 p.m, $100 la entrada, y allá va a haber bebidas y comidas en venta, obviamente, aparte del concierto al que van a estar, a beneficio de este albergue Cría. Ahorita regresando de este corte, vamos a platicar un poquito más de cómo bueno, toda la dinámica que se maneja en este albergue y los demás eventos que tienen, ¿no? Para resaltar la invitación, amigos, les invito a que entren a la página de ellos, de la fanpage, que es Vikingos Comunidad, porque hay muchos vikingos en la fanpage. Vikingos Comunidad, le den me gusta para que estén atentos de esto. Y bueno, por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en estas entrevistas tan interesantes. Y bueno, la canción que estábamos escuchando hace ratito, pues sí es conocida, Imaginary, que es un título de canción de banda estadounidense de Evanescence, la cual se puede encontrar en el disco Fallen, ¿no? O Fallen, francamente, pues es promocionada en la radio española. Así que buena música, Juanelo, muchísimas gracias. Pero antes de continuar con nuestro programa, déjenme darles una recomendación. Avenida Yucatán, privada, residencial, la mejor inversión. Residencias, y tienen este concepto de llave en mano. Así es, llave en mano quiere decir que la casa ya está completamente lista para que usted solo entre con sus maletas, porque ya tiene refrigerador, ya tiene estufa, ya tiene la cocina vestida, ya tiene todos los closets vestidos, bueno, hasta tiene aire acondicionado toda la casa, con eso les digo todo. Y pues bueno, este complejo es el desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, que está ubicada en la zona nororiente de la ciudad, ahí en Avenida Yucatán, y se llama Avenida Yucatán, que está antes del anillo periférico, muy cerca de los hospitales, ahí cerca de Altabrisa. Así que, pues tienen este modelo de Santa Ana, que tiene 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, muy importante para el calorón que hay aquí en Mérida y el solazo que tenemos. Y bueno, tiene 2 terrazas al aire libre, una en el segundo piso, otra en la parte de abajo que da al jardín. Todas las casas dan al centro del complejo, donde hay una casa club, en donde hay areneros, hay área social, hay juegos infantiles, hay piscina con chapotadero para los niños, hay un parque en un ambiente variado en vegetación. De verdad, Avenida Yucatán es una privada residencial preciosa, que además tiene vigilancia las 24 horas del día. Así que llámele a nuestros amigos de Sadassi al 688-6678 o entren a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Y bueno, pues esa es la recomendación de hoy para que usted haga una excelente inversión antes del periférico y tenga su casita aquí bien cerquita de la ciudad. Y bueno, regresando con nuestros invitados, nos acompañan del albergue Cría, la voluntaria Patricia Núñez. Y que bueno, Patti, grupo Vikingos, ¿por qué no nos cuentas qué son? Ustedes se hacen llamar Vikingos, ¿no? Así es, Laura. Nosotros somos 22 personas paradas totalmente en el amor, de verdad, para dar de nosotros a personas que requieren apoyo, como esta asociación, vaya, jóvenes que albergan ahí, que necesitan alimentos, educación, especie, totalmente vestimentas. Entonces, bueno, nosotros nos reunimos y hacemos diferentes actividades a favor de la comunidad cría. Y como te decía, este evento prácticamente es para recaudar fondos para ellos. Sí, para que tengan comida, sí. Como bien dijiste hace ratito, Alejandra, que tengan también pues el mantenimiento de la casa, que nos dices que es muy grande, que tiene habitaciones. Y bueno, pues a mí me ha tocado, sí. ¿Quién no ha visto niños en la calle que están limpiando parabrisas? Así que es. No tienen a dónde ir, que con trabajo invisten o no tienen zapatos. Y que son muchachos que verdaderamente pues no tienen padres, no tienen una imagen a quien seguir. Así y es muy importante contar con lugares como este, en donde se les dé la oportunidad de por lo menos dormir en una cama, en un techo, porque hay niños que no lo tienen, y que tengan la oportunidad de ver el otro lado de la vida, que sí hay oportunidades. Claro. Y de que sí. Les ofrecemos un cambio panorama. De vida, ¿no? Porque claro. Se les prepara para ser unos hombres de bien, como nosotros siempre les decimos, ustedes son varones que algún día van a formar su propia familia, claro. Y que van a ser padres de familia, entonces sí. Eso es lo más importante para nosotros, darles esa formación laboral y inculcarles esos valores muy importantes para ellos. Sí, efectivamente, y así como nosotros que somos 22 voluntarios, invitamos a más personas de verdad a acudir a las instalaciones de cría, para que de verdad se palpen el corazón y decidan ayudar, porque el día de hoy de verdad estamos para nosotros, la mayoría de los habitantes en este planeta, o sea, solo piensan en sí mismo, y cuándo van a pensar en los demás. Y más, ¿sí? Que nada eso, Pati, fíjate, tocas un punto muy importante. Nosotros, que por cierto le mando un saludo a Robert, que no está aquí con nosotros, Robert y yo, que estamos en este mundo del coaching, el punto importante al que tomas es que en la vida ha evolucionado tanto la tecnología, la modernización, todo ha cambiado tremendamente. Sin embargo, las personas no son más felices. Caen en mayor depresión, caen en suicidio, ¿cuántas jóvenes no vemos que están tentando contra su propia vida porque no encuentran un sentido de vida? Y se nos ha olvidado en esta actividad que estamos ocupados en nosotros mismos, lo que tú estás comentando, sí. Que realmente el darnos y el ayudar es la acción más maravillosa que podemos hacer. Así y más llenadera que podemos tener en nuestra existencia. Eso sí nos llega a la plenitud. De hecho, es uno de nuestros lemas en el albergue, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así sí, es, más bienaventurado es dar que recibir. Sí. Es algo bíblico, es una cita bíblica. Sí, es una acción virtuosa que además nos brinda alegría, el hecho de servir, de dar, de ayudar. Y es un hecho, de verdad, les digo que si no existen voluntarios para nosotros, es muy difícil. ¿Sí? Claro. Efectivamente. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con esta labor social que hacemos, necesitamos el apoyo de todas las personas. Muchas personas, porque así es, estos niños son el futuro. De lo que nos espera, ¿no? Y si no vemos nosotros por este presente y cambiarles su futuro, pueden ser los futuros delincuentes. Claro. Entonces, realmente necesitamos, y yo de verdad exhorto a la gente que visite el albergue, que vaya, las puertas están abiertas. El director del albergue se llama Luis Escalante Trinchán. Está ahí de 7 de la mañana a 7 de la noche. Las puertas del albergue están abiertas, pueden hablar y hacer una cita o simplemente llegar. Claro, a y si quieren ir como voluntarios también, claro, tienen esa posibilidad. Claro, ¿vale? Pero ¿tienes más trabajo para ellos? Claro, claro. Pues siempre pues se mire, necesita yo les invito, les digo un lema: si quieres ser feliz, pues entrégate, da parte de ti. Así créeme, es. Vas a encontrar la felicidad haciendo esto. Definitivamente. El teléfono del albergue es 943-7842. Y les invito también a que le den me gusta a la página de Cría, que es Cría Hogar. Si ustedes abren el Facebook y ponen Cría, son unas letritas de colores ahí, verde, fucsia. Denle me gusta, ¿por qué? Porque ahí se suben todos los eventos que hacemos, todas las necesidades que tenemos. Fue un amor maravilloso el que vimos hace poco de la gente, porque no había nada en la despensa. Sí, efectivamente, en la despensa vacía, ¿no? Y todos muertos de hambre con su plato vacío. Y al día siguiente ya estaba llegando la ayuda y a los dos días ya estaba lléname a la cena. Así de verdad. Es. De verdad, sí. Eso es bueno, maravilloso, Alejandra. De cómo las redes sociales mueven ayudan a la gente, así, ¿no? Entonces, es muy importante que le den me gusta a la página para que ustedes se enteren de todas las actividades. No, y que vayan a este gran evento que es un es honor a los Beatles, es tributo, ¿no? A los Beatles. Tributo a los sí. Beatles. Cría además. Color Fest. Ajá. El cual se llevará a cabo este próximo sábado 2 de abril. 100 pesos, la verdad es que lo gastas en cualquier cosa y estás y pensando que con eso vas a divertirte y aparte. ¿A qué teléfono pueden comprar estos boletos? Claro, mi celular es el 9991043642 o bien en la página de Vikingos, como te mencioné hace un momento, si le dan me gusta, igual ahí pueden pedir boletos y se les lleva hasta su casa sin ningún problema. Y pues esperamos contar con la participación de muchas personas, porque nosotros 22 voluntarios que somos los Vikingos, tenemos vida personal, tenemos actividades de trabajo y, o sea, familiar, personal, social, y siempre estamos ahí para otras personas. Buscando, donamos buscando nuestro, exactamente. Bueno, tú también, Alejandra, tú también tienes tu trabajo. Sí, yo trabajo en una escuela. Y aparte tenemos un negocio. Donas nosotros, tu tiempo en este albergue Cría para apoyarlos. Déjame decirte que es más lo que me deja Cría que lo que yo doy. Es lo que te sí, lo que sí, la satisfacción llegar allá y convivir con los niños, el ver sus caritas cuando llegan y o sea, es que es importantísimo si ustedes pudieran palpar cómo llega el niño y a la semana o dos semanas cómo se transforma su carita porque ya se siente tranquilo. Sí. Y la verdad es que ahorita todos los niños que están se llevan muy bien, hay una hermandad entre ellos que realmente claro, me deja más de lo que yo puedo dar. Les dejas valores, les dejas principios. Anímense, de verdad yo vuelvo a repetirlo, vayan al albergue, conózcanlo, porque no es lo mismo que yo les diga, pero no, vayan, está a un costado de Seminario Menor, en la carretera Motul-Tizimín. Ah, okay. O sea, ya en la carretera, no sobre el periférico. No, no está sobre el periférico. O sea, agarras la carretera y ahí hay señalamientos que dicen Seminario Menor y ahí a la derecha. Ya lo vi a la derecha, ¿verdad? Exactamente. Sí, por donde están las gasolineras que acaban de construir. Exactamente. A un costado. Pues ahí está, amigos. No lo piensen más. Ayuden, denle me gusta a Cría, Hogar y a Vikingos, Comunidad. Y nuevamente, si puedes repetir los teléfonos, por favor, Patti. Claro que sí. En la venta de boletos es al celular 9991043642. Y pues su servidora agradece de verdad esta invitación a la radiodifusora para hacer este evento así padrísimo para todos. Exactamente, definitivamente así. Así es. Pues muchas gracias, Laura. Gracias, Patti, por estar con nosotros. Pues gracias, Alejandra. No nos queda más que agradecer este tiempo que nos dan. De verdad, les agradezco y esperando que lleguemos a muchos corazones dispuestos. Así es. No hay mejor satisfacción, de verdad, en el ser que el amor, la satisfacción emocional de dar sin recibir nada a cambio. Así, definitivamente. Y bueno, amigos, déjenme decirles que iniciando el otro corte, pues tenemos un invitado sensacional que tienen que escuchar. Está con nosotros nada más ni nada menos que Javier Sotomayor y él es atleta cubano y campeón mundial en el salto de altura. ¿Lo dije bien, Javier? Así que ahorita vamos a entrevistar, regresando de este corte, a Javier Sotomayor. Y nos va a platicar un poquito de esta perseverancia, insistencia y enfoque que lo ha llevado a este campeonato y que hoy en día emplea todas estas virtudes para el mundo de los negocios. Así que, pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por escucharnos y estar con nosotros. Y bueno, esta canción, To Love Somebody, ¿quién no la ha escuchado, verdad? Amar a alguien, es la segunda canción lanzada por los Bee Gees en 1967. Ya tiene sus añitos por allá. Pero bueno, déjenme darles una recomendación antes de entrar con nuestro famosísimo invitado, Javier Sotomayor, gran atleta cubano. Pero bueno, déjenme decirles, ¿ya se fueron a comer a la mansión? Pues sí, ya hay una mansión aquí en la ciudad de Mérida, por si usted no lo sabía. La mansión Restaurant Bar, desde el año 1957, ya con 55 años en el mercado. La mansión Bar es ya un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Y bueno, desde... También te ofrece una gran variedad de platillos únicos. Fíjate que como son el delicioso jugo de carne, nuestros lomos al jerez, al limón. Oye, esos lomos al jerez, ¿ya los probaste, René? No, tienen abuela. Te los sirven con unos, con un anafre bien calientito. Además, te hacen tu salsa molcajeteada. Al grado de picor que tú Javier, quieres. ¿Tú comes chile habanero? No. ¿Todavía? Pues tu visita aquí en Mérida... Bueno, ahorita te voy a presentar formalmente, pero sí, no. Échate unos taquitos allá de tuétano también. ¿Te gusta el tuétano? También los hacen allá en la mansión con un chilito habanero. Pero mira, te queda delicioso. Además, la mansión tiene tres diferentes tipos de tortillas, todas hechas a mano. Y tiene la tortilla con chile guajillo, la tortilla con manteca de cerdo y también tiene la tortilla con hecha a base de nopales. Así que vas a encontrar tres colores, los colores de la bandera, rojo, blanco y verde. Así que, y bueno, la mansión te hace sentir como si estuvieras en tu casa. Así es, porque el servicio es inigualable y está muy caracterizado por la amabilidad y el profesionalismo del equipo que sirve. Además, siempre te recomiendan el vino del mes, que siempre procuran tener la mejor relación valor-precio. Y además puedes tener el descorche gratis. Si llenas una mesa de 4 personas, puedes llevar tu botellita de vino de preferencia y no te cobran el descorche para festejar cualquier aniversario o cualquier evento. Y pues si llevas a tus hijos, hay un cuartito especial para los chiquitines que es de tablets y de videos y de películas para que ellos también se diviertan igual que usted cuando vaya a la mansión. Así que llámeles al 688-3505. Y la mansión, ¿dónde está? Está en Plaza Solare, ahí enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. René, tú tienes una mención para darnos también, ¿verdad? Así es, Laura. Como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, y por las vacaciones, y cosa que se presta pues mucho a la ingesta de alcohol, Capacitación de Excelencia le recuerda que el alcohol afecta de acuerdo a los siguientes factores. Si eres mujer, te afecta más que a los hombres. Si eres de complexión pequeña, te afecta más que a los de complexión grande. Si eres mayor, te afecta más que a uno que es más joven. Y si no has comido, te va a afectar más que a uno que ya comió copiosamente. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Pues bueno, presentamos entonces a Javier Sotomayor, atleta cubano y campeón mundial en salto de altura. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa. Yo muy bien, contento de estar nuevamente por aquí, por Mérida. Es la tercera ocasión que estoy por aquí y siempre me he sentido bien contento, como en casa. Javier. Oye, pues ¿qué tal el honor de tenerte por acá? Perdón, Javier, Javier Sotomayor, sí. Para que usted lo ubique, reescucha, él es medallista olímpico, medalla de oro en salto de altura en la Olimpiada de Barcelona 92. Digo ahí baratamente. Él tiene más premios a lo largo de toda su carrera, que empezó desde los 14 años, ¿no, Javier? Ya a los 14 años estaba, bueno, empecé a saltar de los 10, a los 14 años ya estaba en el alto rendimiento, pero ya con 16 fue que estaba ya dentro de los mejores del mundo. Bueno, actualmente tú tienes un récord de 2.45 metros, ¿no? De nadie ha roto ese récord, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, tenemos récord mundial y medalla de oro presente aquí en Fórmula en los Negocios. Oye, Javier, verdaderamente... ¿y qué te incentivó a enfocarte en el deporte? ¿Qué encontraste en el deporte? A mí el deporte siempre me gustó. De los 10 años yo empecé a practicar deporte. Por mi calidad deportiva, por mi talento deportivo, fui captado para una escuela deportiva en Cuba, que hay de ellas, ahí se llama Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, una en cada una de las provincias, los estados nuestros, y ahí estuve hasta los 14. A los 14 años me fui a la ESPA Nacional, donde está el equipo nacional junior de nuestro país, y de ahí a la preselección nacional. Pero siempre fui muy fanático a la práctica del deporte. Hoy en día no de forma activa, pero sí me sigue gustando el deporte. ¿Lo sigues practicando? Hago mi ejercicio. Claro, ya no a competencia. Exacto. Pero... Hago mi ejercicio más que todo por mi salud. Okay. Creo que siempre es bien importante, más para nosotros atletas de alto rendimiento que estuvimos practicando deporte durante muchos años. Creo que dejarlo de forma total para nosotros no es nada beneficioso. Si tuvieras que decir algo importante acerca del deporte en la vida de las personas, ¿qué dirías? El deporte a mí me ha ayudado muchísimo. Creo que el deporte genera muchísimos valores. Okay. Que ayudan para la vida. Esa constancia que tiene que tener, la disciplina, el nivel de compromisos que tiene que tener contigo mismo, con tu gente, con todos tus seguidores. Creo que son las cosas que ya luego de haberme retirado, las que sigo manteniendo en mi vida diaria. ¿Qué pasaba cuando querías desistir? ¿Cuando estabas cansado? ¿Cuando no habías ganado alguna competencia y te sentías frustrado? No. Así ¿qué como, te hacía continuar? Tanto como desistir, no. Tuve un momento en que dije que desistía si no lograba mi objetivo. Y fue un objetivo que me tracé bien ambicioso. En el año 96, que no tuve un gran resultado en las Olimpiadas, al otro año le dije a mi entrenador, a mis compañeros, a mi familia, que si no ganaba el campeonato del mundo, me iba a retirar. Ellos me dijeron de que no, de que podía haber ganado una medalla de plata, que cualquiera puede tener un mal día, o mis contrarios un momento mejor que el mío. Pero yo había tenido el compromiso conmigo mismo de ganar ese mundial. Creo que el desistir como para abandonar nunca pasó por mi mente. Mira, René. Oye, pues verdaderamente un ejemplo de perseverancia. Digo, esto definitivamente es un valor que debe estar muy presente en la gente que quiere alcanzar metas altas. No solamente en el, digo, estarás de acuerdo conmigo, Javier, no solamente en el ramo del deporte, sino en la vida misma. Si te trazas metas, pues tienes que ser perseverante para alcanzarlos. Pero algo que tú dijiste importante, tú te trazaste metas altas. Claro. ¿Sí? Y bien dicen el dicho por ahí que si quieres llegar a la luna, pues apúntale a las estrellas, ¿no? Sí. Pero tú no te conformaste con llegar a la luna, tú dijiste yo llego a las estrellas porque le llego, ¿no? Y bueno, con los resultados que ya comentamos, ¿no? Yo creo, yo alcancé muy buenos resultados en mi trayectoria deportiva. Y desde pequeña edad ya estaba haciendo ya récords del mundo. Y siempre quise hacerlo lo mejor posible. Y cuando lograba una medalla, una competencia, en un mundial que tuve varias medallas, quise eso volverlo a repetir. Y cuando en alguna otra ocasión, no siempre fueron momentos felices, alguna otra ocasión cogí medalla de plata, cogí medalla de bronce, y no me sentí contento con eso. Quise siempre, en la próxima competencia, en la próxima oportunidad, hacerlo mejor. El sabor del triunfo te motiva, te exige más a seguir superando. Sí, que cuando tú saboreas el triunfo, te compromete más contigo mismo. Y te compromete igualmente más con tus aficionados. Con tus seguidores también te exigen mucho más. Ya no te permite conformarte con lo que salga. Exacto, ya cuando tú vas como con el nivel de favorito, cuando no lo haces bien, ni tú ni tu gente se sienten contentos con un resultado mediocre. Claro, definitivamente. Ahora, esta característica, ¿tú consideras que tú de alguna manera ya tenías esa facultad o de plano todo fue aprendido y lo fuiste desarrollando a lo largo del tiempo? No, son cosas que se van desarrollando. Unos, por supuesto, lo desarrollan más rápidos que otros lo desarrollan mejor que otros. Por eso es la diferencia entre un atleta y otro. Creo que lo principal, siempre he dicho, es tener el talento. Bueno. Saber a lo que uno se va a dedicar. Ah, no, eso definitivamente tienes que tener el enfoque. Pero lo que también es cierto es de que, bueno, usted no lo puede ver, amigo, escucha, pero Javier tiene un físico impresionante. Si usted lo ve en la calle, perfectamente se va a dar cuenta que él es Javier Sotomayor y que es un deportista y de alto rendimiento, ¿no? No más que todo que soy un deportista, no, que fui un deportista y sigo haciendo deporte. Sigue siendo claro. Un deportista. ¿Cuánto mides de altura? 1.94. Bueno, o sea, por supuesto que te vas a destacar, sobre todo aquí en Meraque, pues no, el promedio de altura no es mucho, ¿no? Sí, y definitivamente yo creo que además del enfoque, pues sí debes de tener ciertas cualidades físicas para poder destacar, ¿no? Porque, pues si no, imagínate, ya me imagino. Yo digo, para ser recordista o campeón del mundo, tiene que tener ciertos valores, desde el talento, la dedicación, la motivación, la concentración, el enfoque, el compromiso que tienes que tener contigo mismo. No creo que una cosa pueda ir desvinculada de la otra. ¿Y esto cómo lo enfocas a los negocios? Igual, creo que yo trabajo para la Federación Cubana de Atletismo y con la Comisión de Atención al Atleta, y una de las tantas cosas que hago es transmitirle estas mismas cosas a las jóvenes generaciones, y en el caso mío, en lo personal, trato de mantener la forma en que con que yo llevé el deporte, es como trato de mantener la vida. Maravilloso mensaje. Pues sí, o sea, si ya encontraste la fórmula, pues la aplicas a todo, ¿no? La claro. Continúas aplicando. Sí, excelente. Oye, pues qué gran lección de vida y de todas las especies que nos estás compartiendo. Ahorita vamos a seguir platicando con Javier Sotomayor, medallista olímpico de oro. Ah, sí, tenemos un comentario de Memo Ferro. Okay. Un gran saludo al señor Javier Sotomayor y felicitaciones al programa por invitar a gente de primer nivel, de los cuales se puede aprender muchas cosas. Pero por lo pronto... Mimo Ferro, gracias. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, video Killed the Radio Star. Bueno, esta canción es del 79 de Bruce Woolley y The Camera Club, del álbum The Bruce Woolley and The Camera Club, y el cual fue un éxito en Canadá. Eso sí, no sabía que era día de Canadá. Y bueno, muy buena rola. Pero bueno, antes de continuar con nuestro invitado, René, tú tienes una mención para darnos. Así es, Laura. Amigo restaurantero, siente que su restaurante no le deja las suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controla las fugas. Con Soft Restaurant, esta herramienta le va a ayudar a establecer controles en su negocio. El control de inventarios por medio de recetas de sus productos le ayudará a saber exactamente el estatus de sus almacenes. Controla su venta más fácil, genera reportes con un solo clic. Así que no lo dude, dé el primer paso para impulsar a su restaurante. Contacten a nuestros amigos de National Soft al 941-5077 o mándenles un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Recuerde que nuestros amigos de Soft Restaurant tienen también el software de On The Minute y el Soft Restaurant Móvil, que es para que usted tome o sus meseros tomen las órdenes, los pedidos mediante tablets y directamente se imprime la comanda en la cocina. Quítese de problemas, llámeles a Soft Restaurant al 941-5077 y sáquele provecho verdaderamente a su restaurante. Y bueno, regresamos con nuestro invitado. Él es Javier Soto, medallista olímpico, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la categoría de salto de altura, con un récord mundial aún no roto de 2.45 metros. Así es, René. Y bueno, cuéntanos, Javier, ¿qué te trae a Mérida? Estoy aquí de vacaciones por unos días, aprovechando igualmente que soy muy amigo de JJ Guiar, sus familiares, que coincidentemente están ahora la inauguración de esta nueva serie de béisbol. Ajá. Soy igualmente aficionado de los Leones y estaré en el partido inaugural. El partido inaugural, para que usted se entere, mi estimado radioescucha, es este domingo, ahí en el Parque Cuculcá, en la Cueva de los Leones, ¿no? Okay. Lo diría mejor nuestro compañero de Antomaña, pero este domingo empieza la temporada. Sí, ya vemos muchos que nos gusta ir a ver a nuestro equipo. Sobre todo a comer pulcanes, a comer botanas. Ah, sí, es una delicia todo eso. A tomar cerveza. Hay de todo lo que te puedas imaginar. Sí, claro. Exacto. Pide tus pulcanes con chile habanero. A ver, el problema es que los chiles son, no, la demás comida, toda la comida me gusta, pero sin chile. Ay, no, ¿en serio? Sí. Bueno, me imagino que a lo largo de tu vida llevaste una alimentación muy, pues sí, muy especial, sana, ¿no? Para poder llegar grasa, al alto rendimiento. Cero gordura. Sí, bastante equilibrada. Para suerte mía no fui un atleta de coger muchas libras. Okay. En algunas que otras ocasiones me di la facilidad de comer algunas que otras cosas no tan permitidas, pero bueno, sí, ya cercano a la competencia sí trataba de que toda la comida fuera lo más sana posible. Claro. Okay. Y a ti, y tú tuviste un entrenador, ¿no?, que fue el que realmente te forjó, y yo creo que él es el que te exigía que te midieras con la comida, ¿no? Yo digo que el entrenador, por supuesto, te ayuda mucho en eso, pero si tú no tienes una conciencia propia, no vale mucho el entrenador, porque el entrenador no está las 24 horas al lado tuyo, el entrenador está en el tiempo tuyo de entrenamiento. Desde luego, cuando te vas a casa, si tú no estás consciente de lo que te puede afectar o no una comida, y igualmente lo hace o no. Fíjate, Laura, cómo el entrenador, tanto en deportes como en coaching de negocios, pues al final de cuentas genera el mismo resultado, ¿no? Que obtiene lo mejor de ti, lo mejor de la persona, sí, a quien está coachando. Provoca que salga lo mejor de la mejor versión de ti que tengas. Y bueno, de eso trata el coaching cuando está enfocado al nivel empresarial o a nivel personal. Y bueno, como un coach en el atletismo, pues también provoca que tú mismo seas el responsable, que tú mismo seas el que se compra esa idea de la perseverancia, del enfoque, de la resistencia, del querer llegar a esa meta, de no conformarte, de hacer siempre un esfuerzo más, de dar un poco más para realmente llegar a tu objetivo, ¿no? Sí, un gran entrenador, por supuesto, siempre, mientras mejor sea el entrenador, más te va a motivar a que mejor lo haga. Y dijiste una palabra muy importante, que te motive. Porque no es alguien que vaya a regañarte y a exigirte, es alguien que realmente encuentre en ti ese amor hacia lo que estás haciendo, hacia ti mismo, hacia la competencia, y que provoca que saques, que tú mismo quieras hacerlo, no porque él lo diga, sino porque él te está motivando a hacerlo, te está convenciendo, sí, a hacerlo. Cuando hay puede haber un buen resultado es cuando tú tienes una total confianza con tu entrenador, y tu entrenador a lo mejor te dice de alguna u otra manera, en algún momento puede entender que lo que te está es regañando, y no es tan un regaño, sino que te está dando un consejo por algo mal que tú pudiste haber hecho, pero siempre te lo va a hacer, te lo va a dar con el mejor afán de que todo salga bien. Sí, con todo el amor y la ternura. Exacto. Que tenga dentro de ti, aunque sea a gritos, ¿verdad? Hay veces que es necesario. A veces es necesario sacar el chicote, ¿verdad? Porque al final de cuentas el que va a enfrentarse es el jugador, es el atleta o es el empresario. Sí, al fin de cuentas no el que va a estar solo en el campo eres tú. Exactamente. El entrenador lo que hace es prepararte para que sea tú el que te vaya a enfrentar. Oye, y hablando precisamente de esto, Javier, pues tú escuchaste que en los primeros cortes estuvo aquí este albergue Cría, que se dedica a pues ahora que sí, a darles un hogar a los muchachos entre 8 y 18 años, o bueno, 11 y 18, 12, bueno, 12 que están sin hogar. ¿Qué mensaje podrías tú regalarles a ellos, ya que te contamos con esta honorable presencia tuya aquí en el programa? Yo estuve escuchándolas a ella, todo lo bonito que están haciendo por estos niños, motivando a muchas personas que se sumen a esta linda labor, y creo que mientras más sean las personas que lo hagan, que se comprometan igualmente en la ayuda de la crianza, no solo de estos pocos niños que hay, sino de otros también que se le pueden sumar. Creo que mientras más, más personas puedan involucrarse en eso, mejor calidad de vida van a tener esos niños. E igualmente la escuela puede ir creciendo no solo en la calidad, sino en cantidad de niños que pueden ir ellos ayudando en ese caso, en esos casos. Creo que es muy lindo lo que están haciendo. Creo que se deben sentir muy contentos y comprometidos todos los niños que están ahí a esas edades, estudiando, haciendo deporte, haciéndose cada vez mejores personas. Y creo que ya el día de mañana, cuando sean adultos, tendrán un compromiso con ellos mismos, pero igualmente con la formación que le dio esa escuela. ¿Qué le dirías a los muchachos que están en alguna actividad, a la hora que quieran, que se les ocurre aventar la toalla? Sí, cuando ya quieren desistir porque ya no pueden más. No. O creen que ya no pueden más. Yo digo que siempre hay una oportunidad para hacerlo mejor, en todo. Los límites del ser humano es bien incalculable. Creo que a lo mejor lo que flaquean pueden ser la fuerza o la falta de esperanza, en algunas ocasiones la falta de motivación. Pero siempre hay una forma de salir adelante de alguna manera. No, en el deporte, en el caso mío, mira, yo cuando comencé no me gustaba ser saltador. Llegué a ser el mejor del mundo. Pero hay tantos casos parecidos al mío, que a lo mejor no te destacan lo que realmente cuando eres pequeño te gustaba, pero siempre hay otra cosa que te puede sacar adelante. Dijiste algo maravilloso, que es la esperanza, ¿no? Oye, ¿y qué te gustaba entonces, si no era de brincar? ¿Qué no, te gustaba? Correr. Ah, correr, okay. Bueno, al final de cuentas es parte del atletismo, de las disciplinas atléticas, ¿no? Claro. Y bueno, esta esperanza se ve que estuvo muy marcada en ti. Sí, a mí a mí siempre me gustó el deporte, y las veces en que tuve algún que otro tropiezo, la mayoría de las veces fue producto más bien de lesiones, no tanto de que yo dejé de entrenar o por cuestiones de indisciplina o de dedicación. Cuando no tuve un gran resultado, el 99% el culpable fue el infortunio de una lesión, que eso desgraciadamente nos pasa a todos los atletas. O sea que nunca perdiste tu creencia en ti mismo para lograr lo que te habías propuesto. Nunca. Ya después, por supuesto, ya me llegó el momento de retiro, ya tenía ya 34 años, que son también momentos en que uno debe saber... aceptar también, aceptar, ¿no? Exacto. Sí, recibirlo. Sí. Y vivir esa nueva vida. El deporte es una etapa de la vida que no solo depende de la cosa, de las ganas, del esfuerzo, sino también físicamente, y mientras más año pase, el ser humano, por supuesto, se va desgastando físicamente. Pues Javier, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en esta entrevista. Se nos acabó el programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, René. Buenas noches al auditorio, que la pase bien. Bien, amigos, muchas gracias por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos despedimos y escúchenos mañana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.